¿cómo te encuentras tú? Perdida como soy, como un fantasma, amando sin amar al que me ama, fingiendo ser feliz. ¿Cuánto tiempo pasó que te fuiste de aquí? No te he olvidado. Juré por los cielos amarte, te llevo tan dentro de mí. Vivir sin ti, buscando una razón a mis mañanas. Pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti extraña mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti. Entre la oscuridad, un camino sin fin, soy un desierto, siguiendo las huellas de tu cuerpo, en tu sombra me convertí. Yo te intenté olvidar, creyéndome que así era reemplazable. Pero si te llevo en mis sueños, no quiero que te vayas de mí. Vivir sin ti, buscando una razón a mis mañanas. Pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti, te extraña mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti. Porque te llevo dentro de mi cuerpo, en cada aspecto de mi vida, en los momentos tristes que viví junto a ti, y también tanto, tanto días felices. Vivir sin ti, buscando una razón a mis mañanas. Pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti, te extraña mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti. Al vivir sin ti, al vivir sin ti.